La alquimia es la ciencia del entendimiento, la descomposición y la reconstrucción de la materia. Sin embargo, no es un arte omnipotente. Es imposible crear a partir de la nada. Para obtener algo, debe ofrecerse a cambio algo de igual valor. Esta equivalencia de intercambio es el fundamento de la alquimia. Pero existe un tabú: la transmutación humana. Y ningún alquimista debe incurrir en ella. ¿Qué opinas de las historias de ese sacerdote en Lyon? ¿Te refieres a sus milagros? Dicen que puede transmutar flores de la nada. Podría tratarse de una simple prestidigitación. Pero supongamos que no es así. Sí. Si suponemos eso, tal vez sea cierto, hermano. La piedra celestial que destruyó Jerjes en una noche. El gran elixir que fue escondido por el sabio del Este. Tiene varios nombres, pero en resumen, es algo que intensifica la alquimia, la piedra filosofal. Si tan solo la tuviese, podría recuperar el cuerpo de Al, pero sigo sin saber cómo conseguirla. ¡Demonios! ¿Por qué no escribe más información sobre la piedra? Al... ¿Qué? Espero que la hayamos encontrado esta vez. Sí, claro. Episodio 2. El primer día. ¿Ed? ¿Al? ¿Dónde están? ¡Santo cielo! ¿Otra vez desordenando el estudio de su padre? No, no deben dibujar ahí. No son dibujos. Mira esto. Es alquimia, ¿cierto? ¿Su padre les enseñó a hacerlo? ¿Cómo nos puede enseñar si nunca está aquí? Leímos el libro, estaba escrito ahí. ¿Escrito en el libro? No. ¿Debimos hacerlo? ¡Claro que sí! ¿Eh? ¡Es increíble! ¡Son hijos de su padre! ¡Estoy orgullosa de ustedes! Mamá nos elogiaba. Eso nos hizo tan felices que nos obsesionamos por la alquimia. Pero el verano de ese mismo año, mamá cayó enferma y murió. Hermano, tengo hambre. Hace frío. Vayamos a casa. Cuando papá regrese a casa... No te atrevas a hablar de él. Él no es nuestro padre. No olvides que ni siquiera vino al funeral de mamá. Me pregunto si podremos traer a mamá de regreso. Pero en ese libro dice que crear personas no está permitido. Es por eso que será nuestro secreto. Están aquí otra vez. ¿Qué quieres, Winnie? Mi abuela dice que cada vez que piensas en alguien que ha muerto y lloras, mientras más lágrimas derrames, más triste se sentirá la persona en el otro mundo. No estamos llorando. ¿Ah? ¿Y qué hay de ti, Willy? Tu madre y tu padre siempre están lejos y lloras porque los extrañas. ¡Yo no lloro! Es ¿Estás segura? Me preocupa por ustedes sin razón. Si son más lentos que yo, no sanarán. ¿Por qué corres? ¡Espera! ¡Esperen! Gentilmente acepto esta comida. Vamos, Ed, tómate la leche. Detesto la leche. Si no la tomas, ya no crecerás. ¿A quién le dices enano, bruja vieja y retaca? ¿Qué fue eso, pulgarcito? ¡Eres una enana! ¡Microfrijol! ¡Larva de hormiga! ¡Tomo! Están leyendo otra vez un libro que no es de la escuela. Deben prestar atención en clase. No molestes. ¿Qué clase de libro están leyendo? Es un secreto. No es de tu incumbencia, Winnie. No es justo. Siempre guardan secretos entre ustedes. Adiós. Ed, Al, hoy tendremos estofado en casa. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Nos vemos luego! ¿Sabes algo? Quien haya inventado el estofado es genial. Aún teniendo leche, sigue siendo delicioso. ¿Por qué lo dices? La idea de añadir leche a una sopa de vegetales es algo increíble. Un científico también necesita esa clase de imaginación. Tal vez estés en lo cierto. Claro, estoy seguro de que un poco de imaginación es lo que necesitamos para una transmutación humana. De ahí en adelante, buscamos lo que necesitaríamos para realizar una transmutación humana y revivir a mamá. Y mejoramos nuestras destrezas con un maestro de alquimia. Nos tomó años y años, pero queríamos volver a ver la sonrisa de nuestra madre. Y queríamos volver a vivir felizmente con ella. Listo. 35 litros de agua, 20 kilogramos de carbón, 4 litros de amoníaco, 1 kilogramo y medio de cal, 800 gramos de fósforo, 250 gramos de sal, 100 gramos de salitre, 80 gramos de azufre, 7 gramos y medio de flúor, 5 gramos de hierro, 3 gramos de silicio. Ahora escribamos la fórmula constructora. Ahora necesitamos un poco de información de nuestra alma. Llegó el momento, Al. Hermano, algo extraño pasa. ¿Un rebote? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Al! ¡Hermano! ¿Al? Oh, no. ¿Pero qué estaba haciendo? Hola. ¿Quién eres? Me alegra que preguntaras eso. Soy lo que llamas mundo. O quizás soy el universo, quizás soy Dios, quizás soy la verdad, quizás soy todo. Quizás soy uno, y también soy tú. Bienvenido, pobre tonto que no sabe el lugar que le corresponde. Ya cállate, ¿no era esto lo que querías? Mostraré la verdad. Fue como si insertaran en mi cabeza una cantidad tremenda de información. ¡Ya paren! ¡Mi cabeza va a estallar! ¡Me están descomponiendo! Sentí que mi cabeza iba a estallar. De pronto comprendí. Esto era la verdad. ¿Y qué tal? Mi teoría sobre la transmutación humana era acertada, pero me falta algo. Lo que busco está a solo un paso. La verdad sobre la transmutación humana. Por favor, quiero verlo de nuevo. No puedo. Solo puedo mostrarte lo equivalente al precio que has pagado. ¿Un precio? Sí, precio. Es un intercambio equivalente, ¿cierto, alquimista? ¡Esto no puede estar pasando! No se supone que... ¡Al diablo con todo! ¡Se lo llevaron! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Mamá! ¡Mamá! Esto está mal. Esto no es lo que queríamos. ¡Alfons! Es mi culpa. ¡Alfons! ¡Demonios! ¡Devuélvamelo! ¡Es mi hermano! ¡Tomen mi pierna! ¡Tomen mi brazo! ¡Tomen mi corazón! ¡Llévenselo! ¡Devuélvamelo! ¡Es mi único hermano! Full Metal Alchemist. ¿Sigues en Central? Afortunadamente volveré al centro de comando del Este. ¡Qué trabajador tan abnegado! La próxima vez que vengas, asegúrate de haber ascendido a general de brigada. Es muy fácil decirlo. Muy bien. Si ya te vas, te daré esto. ¿Qué es? El informe final sobre Isaac McDougall. Tal vez no te ha llegado todavía. Sí. Oh, alquimia de zinc. Aparentemente es algo que poseen. No tengo idea de qué pueda ser. ¿La conoces? No había oído hablar de ella. Por cierto, ¿cómo están los hermanos Elric? No soy su guardián. ¿Cómo se convirtió Ed en alquimista estatal? Todavía es un niño. Mientras esté en la milicia, algún día se verá forzado a soportar cosas terribles. Igual que nosotros. ¿Cosas terribles? Ya las han vivido. Ambos las han vivido, y en gran medida. Teniente Coronel, no están en la parte de atrás. ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanos, Elric? ¡Dime! ¡No le ladres a la visita! ¡Oigan! ¿Pero qué hace aquí un soldado? Fuimos a su casa. Dime, ¿qué había allí? ¿Qué han hecho? Lo sentimos. Por favor, perdónenos. Lo sentimos. De verdad, lo sentimos mucho. Tú eres. Estaba sorprendido. Había oído que aquí vivía un brillante alquimista, por eso he venido. Pero nunca imaginé que sería solo un niño, ni que podría realizar una transmutación humana. Aunque imperfecta y además confinar un alma. Él está más que calificado para convertirse en alquimista estatal. Una vez que lo sea, deberá servir como soldado ante cualquier emergencia, pero a la vez... obtendrá privilegios especiales y le será posible realizar investigaciones al más alto nivel. Incluso podría encontrar la manera de recuperar sus cuerpos, o... Después de que llegó arrastrándose y cubierto de sangre, fui a su casa. Lo que había allí no era humano. Fue alquimia lo que creó esa cosa horrible. Yo me opongo. ¿Harán que estos niños vuelvan a pasar por eso? Aquí tiene. Gracias. Hola, teniente. Puedes llamarme Risa. Risa Hokai. Encantada de conocerte. Señorita Risa, ¿alguna vez le ha disparado a alguien? Así es. Detesto a los soldados. Mi madre y mi padre fueron enviados al campo de batalla y fueron asesinados. Y ahora también quieren llevarse a Eddie y Al. Son ellos quienes deben decidir si irán o no irán. Sí, ellos tomarán la decisión. No los estoy obligando, solo les estoy ofreciendo la posibilidad de escoger entre avanzar o quedarse estancados. Acabarán sus días en la desesperación o buscarán las posibilidades y se unirán al ejército. Ellos tomarán la decisión. Si la posibilidad existe, deberían seguir adelante para lograr recuperar sus cuerpos, aun cuando el camino que les espera es un río muy pantanoso. Señorita Risa, ¿por qué se convirtió en soldado? Porque hay alguien a quien debo proteger. Nos vamos. Sí, señor. Adiós, jovencita. Soy Winry. Muy bien, Winry. Espero que nos volvamos a ver. ¿Vendrán? Sí, vendrán. Ese niño tenía una mirada exánime. ¿Tú crees? Esa mirada era una llama ardiente. Seguro que no lo lamentarás. Ya tomé mi decisión. ¿Cuánto tiempo tomarán la cirugía y la rehabilitación? Tomará unos 3 años. Un año. Terminarás escupiendo sangre. Al, resiste un poco más, hermano. Sé que voy a recuperar tu cuerpo. Y cuando lo logres, hermano, tu cuerpo también regresará. Condiciones. Sí, ahora debo dedicarme a la alquimia. Después de todo, no la he usado desde ese día. Cierto, no la has usado desde que transmutaste mi alma. Hermano. Sí, mejor imposible. Asombroso, hermano, ni siquiera usaste un círculo de transmutación. Has logrado hacer lo mismo que hace el maestro. Tú también puedes hacerlo, ¿no? No puedo, hermano. ¿Tú no lo viste, hermano? ¿Qué cosa? Nada. Olvídalo. ¡Oye! ¡Deformaste mi automóvil! ¿Y eso justifica que me deformes la cabeza? ¡Ay, santo cielo! Eres una insoportable cabeza hueca, Winley. No me importa ser insoportable, ni tampoco cabeza hueca. Me decidí a apoyarlos hasta que recuperen sus cuerpos. Es algo inusual que observe las pruebas. Oh, pero oí que habría un niño de 12 años. Quise venir para ver de qué hablaban todos. Oh, una prótesis de acero. En la rebelión del este. Pasaste un mal rato en Ishbal, según veo. ¿Quién es él? Idiota, es su excelencia el Führer King Bradley. Muy bien, inicien la prueba. ¿Tienes algo con qué dibujar los círculos de transmutación? No necesito nada semejante. ¡Ah! sin usar un círculo de transmutación. ¡Eso es impresionante! ¡Su Excelencia! Podría haber asesinos altamente entrenados capaces de hacer esto, así que tal vez debería reconsiderar cómo llevar a cabo estas pruebas. Tienes nervios de acero, pero no conoces la inmensidad del mundo. Buena suerte en el resto de tu examen, mi joven alquimista. ¿Cuándo sacó su espada? Me pregunto si a mi hermano está yendo bien en su examen. Dime, Al. ¿Qué cosa? Si Ed se convierte en alquimista estatal, ¿te irás de la aldea? Esto es prueba de tu certificación estatal, un reloj de plata. Tu certificado de nombramiento y las regulaciones detalladas están aquí. Y el Führer te ha dado un título bastante irónico. ¿Cuál? Nada. Felicidades. Eres oficialmente un perro del ejército. En nombre del Führer King Bradley, le conferimos el grado de alquimista estatal y le otorgamos el título de acero. ¿Acero? Así es. Un segundo nombre que se les otorga a los alquimistas estatales. El nombre que llevarás ahora será Alquimista de Acero. Sí, me gusta. Realmente suena poderoso. Adoptaré ese nombre. Hermano, ya vamos a llegar. ¿Lior? ¿Habrá pistas en esa ciudad sobre cómo recuperar el cuerpo de Al? La piedra filosofal. の町を訪れたエドとアルは死者の復活を標榜する男コーネロと出会う。祈り信じよ、去れば救われん。そう唱えるコーネロの指に赤く光る賢者の石があった。次回、鋼の錬金術師フルメタルアルケミスト第3話、邪教の町。真実から目を背けることで得られる幸せとは。